reyes de la cumbia, los Palmeras. Antes, insomnio y cigarrillo, yo quiero hablar contigo, me dijiste muy bajo. Sabes, ya no me siento tan bien, no quema ya mis manos tu piel. Tus besos me molestan, lo sé, no me puedo explicar. Dices, mejor no me hagas caso, no entiendo qué ha pasado, si hasta ayer me querías. ¿Será que discutimos de más? ¿Será que nos quisimos de más? El tiempo fue gastando quizás mis ganas de querer. Confiésalo de una vez, ya no eres mía. No le mezquines dolor a mi agonía. Así me muera de amor, así me muera. Confiésalo de una vez, todo acabó. Carlitos González, el referente de la voz. Mientes, ahora me doy cuenta, estúpido que he sido, creyendo en cada beso. Te juro que creí en el temblor de tu cuerpo al final del amor. Si hasta me pareció que al llegar lloraste de pasión. Siento el tiempo que he gastado buscando la medida de tu vida y la mía. Me dices que me quieres, no sé, pero es que no es lo mismo de ayer. Debemos darnos tiempo tal vez para reconocer. Confiésalo de una vez, ya no eres mía. No le mezquines dolor a mi agonía. Así me muera de amor, así me muera. Confiésalo de una vez, todo acabó. Confiésalo de una vez, ya no eres mía. No le mezquines dolor a mi agonía. Y así me muera de amor, así me muera. Confiésalo de una vez, todo acabó.